Qué grato es encontrarnos nuevamente, amados oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hay una lucha constante del ser humano. Tú hacías una pregunta la sesión anterior acerca de cómo luchar para que las prioridades, los pensamientos estén tendientes a Jesús. Quizá no tengamos nosotros una respuesta puntual, porque esto debe cada uno estudiar su vida, su andar. Pero hay una cosa que es interesante. Tú sabes que hay personas que les gusta la música clásica, la música popular, sí, y otro tipo de música. Correcto. Entonces, cuando uno estudia estos conceptos, cómo fue adquiriendo ese hábito de gustar la música, uno se da cuenta que normalmente siempre ha estado escuchando esa música. Y la hizo de ella. Entonces, en este caso sería una situación muy similar. Si yo quiero escuchar la música del cielo, entonces, aunque no me guste, la empiezo a escuchar, y el oído se comienza a acostumbrar a esa música, comienza a discernir las tonalidades, los instrumentos, y dice, mira cómo entra este instrumento, cómo está un pianísimo, cómo está un allegro, wow, etcétera. Empieza uno a ver a varias tonalidades, cómo la melodía se comienza a repetir. O sea, todo eso se empieza a aprender con el tiempo, pero escuchándola. Correcto. Yo he tenido algunas personas que dicen, la verdad las cosas es que no me puede gustar la música clásica, la música selecta. Prefiero esta otra. Claro, esta otra un poquito más liviana. Pero esta otra hay que buscar un esfuerzo más, un poquito más elevado, para encontrarle el matiz, la riqueza de esta música, que a veces viene con un contenido muy hermoso y elevador. Fíjate, ahora, yo creo que es lo mismo para Jesús. Si claro, uno piensa, aunque al comienzo uno dice, no, tiene que amar a Jesús, su pensamiento tiene que ir hacia allá. Pero la gente ha estado tan inserta en otras cosas que cuesta encontrarle el gusto, la calidez, la frescura del pensamiento de claro Jesús. Claro que sí. ¿Sabes? Me gusta lo que dice el apóstol Pablo cuando lo escribe a los Filipenses, ahí en el capítulo 4 y el verso 8 especialmente, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros podemos dirigir nuestros pensamientos. De repente dejamos que los pensamientos se vayan. Y cuando se van, no siempre se van hacia lo bueno, porque tenemos la tendencia a lo malo. Recordemos que tenemos la tendencia al pecado. Entonces es mucho más fácil pensar mal que pensar bien. Y tenemos, además, para poder pensar bien, creo que debemos ponerle filtro a nuestra mente. Claro. No cualquier cosa, como tú hablabas de la música. Si nos acostumbramos a escuchar música popular, nuestra mente, nuestro oído se va a acostumbrar a eso. ¿Ah? Y ahora fíjate, los jóvenes, cuando yo los veo en todas partes, andan con los fonos escuchando música en todas partes, y hay muchos a propósito de eso. Hay bastante sordera entre jóvenes, se dan por el volumen que le ponen a la música, cada vez van poniendo más fuerte. A veces uno está bastante distante del joven que está escuchando, y uno escucha la música que va oyendo él. Entonces, estar todo el día escuchando eso, en la mente ya captó eso, y lógicamente escuchar otro tipo de música no le agrada, no resulta fácil. Pero cuando uno hace el cambio, por eso que se necesita un cambio, se necesita hacer el filtro, como tú dices. Exactamente, y tiene que haber un cambio, pero eso pasa por la voluntad. Si yo no quiero, nunca voy a hacer el cambio. Pero si yo pongo de mi parte y empiezo a cambiar ciertas cosas, mis pensamientos van a cambiar, mis gustos van a cambiar, en fin, va a haber un cambio que va siendo gradual, pero hacia lo positivo, hacia aquello que me habla precisamente este texto de San Pablo. Ahora, en San Pablo a Filipenses, el versículo 7, el anterior, justamente está la promesa de Dios para nosotros, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate que esto es una promesa muy maravillosa. Así Él es. Puede hacer este filtro, este guardar, este mantenernos limpios de pensamiento. Pero nosotros somos los que aceptamos o no. Ahora, si una persona está toda una semana escuchando música popular, ¿no es cierto? Y es solo el día sábado que va a la iglesia, a lo mejor escucha la música sagrada. Lógicamente los gustos van a estar tendiendo hacia la música secular y no a la sagrada. Claro que sí. Fíjate, ahora, Pablo nos advierte ahí en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo, no debemos conformarnos a aquello que nos rodea. No debemos seguir al mundo. Tiene que haber una transformación en nuestro ser. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque vemos que lo que hay en el mundo, tenemos que reconocer que la influencia no es del Espíritu Santo. La influencia es de otro espíritu que no es santo. Entonces, aquellas cosas, aunque uno podría decir, ¿pero qué tiene de malo esto? Lo que tiene de malo es que el enemigo manipula las mentes por medio de la música, por medio de aquello que contemplamos. Lo dijimos ya que vamos siendo transformados por aquello que contemplamos. Mira, hay una expresión que aparece acá justamente en Filipenses 4:7 que ya la habíamos leído, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este concepto de entendimiento en el original, el vocablo, tiene varias matices muy, muy interesantes. El entendimiento es la facultad de comprender, es la mente, es la razón, facultad de juzgar, modo de pensar, y por lo tanto los pensamientos y los sentimientos están allí en lo que Dios dice que va a trabajar en nuestro entendimiento. Esta palabra es nous en el original, aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Y en muchas veces la versión Reina Valera, ¿no es cierto?, una revisión, la traduce como mente, como entendimiento. Lo que Pablo está tratando de decirle, mira, eso que tú tienes como esencia de tu pensamiento, de lo que eres, Dios lo puede de alguna manera guardar, proteger, filtrar para que tengas el resultado de un pensamiento justo, bueno, agradable, que es lo que quiere Dios realmente. Ahora, no podemos dejar de lado el hecho de que hoy día todo lo mueve el dinero. Todo lo que uno ve, no hay, podríamos decir, prácticamente nada que no sea en relación al dinero. Y tenemos que reconocer que quienes hacen las películas, por ejemplo, y todo lo que nos rodea también, todo fue hecho mirando la parte material. No hay nada que nos recuerde que el Señor Jesucristo viene pronto, si no es por medio de una iglesia o de un mensaje evangélico. Entonces, tenemos que considerar que los productores gastan millones, los productores de los medios, de la televisión, en fin, manipulando nuestras emociones, condicionando nuestros pensamientos y también dando forma a nuestros valores. Entonces tenemos que estar conscientes de esto, porque el enemigo está trabajando de esta forma. Nosotros empezamos, como lo dije en un momento, tenemos la tendencia a ir bajando nuestros valores. Y hoy día tú ves que se cumple lo que el profeta dijo. Ay de lo que lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Hoy día nosotros vemos en la práctica que esto se está haciendo lo que la mayoría sencillamente practica. A lo malo se llama bueno y a lo bueno malo. Entonces, tenemos que tener cuidado como cristianos, debemos tener cuidado y no dejarnos manipular de esa manera. Aquí hay dos palabras que me gustaría quizás volver un poquito a resaltar en el concepto de Romanos, cuando tú leías Romanos 12:2, ¿sí? Dice, no os conforméis al del siglo, del momento, pero la palabra conformarse que aparece allí, da la idea de tomar el molde de otro. Exactamente. Ahora, fíjate que es decidor esto, porque ¿qué es lo que está pasando? Los líderes hoy día, ¿no es cierto?, o las artistas están dando un molde equivocado y los jóvenes están tomando ese molde, ¿te fijas? Se están conformando a eso, y esa es una aplicación que Pablo de alguna manera está dando. Y lo otro concepto que parece tan interesante y bonito es transformados. Y la palabra transformados que aparece allí en el original es metamorfos, y que en la traducción nuestra es la metamorfosis. Y entonces yo veo que a veces tú conoces la oruga, que es un poquito, no gusta a muchas personas, el gusano, que luego se va transformando y llega a ser una linda mariposa de colores extraordinarios. Entonces, esta idea es la que se presenta acá, justamente los filtros de la mente, como alguien que podría ser quizás un gusano que está tomando una forma fea, horrible quizás a la vista en algún momento, luego se transforma, se produce una metamorfosis y aparece lo que sería la maravillosa mariposa de tantos colores, dando su alegría, su esplendor a quienes la contempla. Eso es lo que quiere Dios justamente, y lo que puede hacer con nosotros. Quizás nuestra mente ha ido demasiado lejos, pero aún hay esperanza para que nuestra mente se transforme en dar glorias a Dios. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos nuevamente en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Creo que deberíamos preguntarnos, ¿cuán a menudo pensamos en lo que es eterno? ¿De qué modo nuestras elecciones reflejan estos pensamientos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.